entre las cuales figuraban drogas que hoy son consideradas de extrema peligrosidad, como ser heroína, morfina, etcétera. Entonces, de por sí, él arranca con una vida de dolor, de por sí. Creo que a los 8 años se enferma de meningitis, lo curan, pero queda como adicto a estas drogas que son paliativos de los ataques de dolor. Entonces ya tenemos a una personalidad configurada en un sufrimiento muy grande. Entonces, quizás eso mismo es que lo que lleva a este hombre a adentrarse dentro de su propia sangre, podríamos decir. Artaud habla de, digamos, de la génesis del cuerpo, ¿no es cierto? Es un escritor que él parece percibir cómo murmuran sus moléculas, ¿entendés? Se adentra en su propio cuerpo, en su dolor, lo visualiza, lo exprime, lo redime, lo filtra con sus palabras, lo saca fuera de una manera brillantísima y compone la figura de un escritor que no puede ser ubicado ni en ninguna rama casi. Como filósofo no está aceptado, como escritor está muy rechazado, resistido, porque en su letra hay una fuerza descomunal, hay una fuerza incontenible. Y por supuesto es la encarnación del gran paranoico. No el paranoico crítico de Dalí, sino el paranoico que está hecho bolsa. Y que inclusive cuando está encerrado, él pasó muchos años, creo que 8 o 11 años en Rhodes, en un asilo para dementes, y ahí escribe cosas como que se confabula, que las brujas se confabulan contra él, pero no escrito de una manera vulgar, está todo escrito dentro de un magma literario que funde poesía con prosa, pensamiento estructural con imágenes del sufrimiento físico, inclusive. Une mundos que no son muy fáciles de unir en la literatura, y es como un personaje único, una mosca blanca. ¿Cómo te conectaste con ese dolor que se materializa, creo que en uno de los discos más hermosos que es Artaud? Bueno, yo al leer varios libros de Artaud todos juntos, recibí una overdose, de una sobredosis de Antonín Artaud, y por supuesto que como yo soy una persona que me cuido en todo sentido, como todos tendré una parte descuidada, ¿no? Pero básicamente la salud, y eso siempre lo traté de proteger de cualquier mal instinto que pudiera tener. Entonces, también como una forma de salud mental, básicamente, es no adherir a la paranoia de Artaud y a su visión de un mundo absolutamente sufriente y maldecido por el resto del mundo. No coincido con eso. El disco Artaud es un homenaje, pero un homenaje a la visión áurea de Artaud y no a la visión del dolor molecular y existencial que él padece en sus escritos. Bueno, Luis Alberto Spinetta. No fuimos por la... No. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero bueno, se está acabando este hermosísimo programa. Y por ahí, para todos los oyentes, vamos a corrernos un segundo nada más de esta entrevista y decir que esta semana y la semana que viene hubo conflictos en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe,